buen día, Daniel. Bueno, contanos cómo vivieron esta inauguración, a pesar de que no se puede ir a la escuela formalmente ahora por el aislamiento, pero es una noticia que esperaban hace mucho y por la que lucharon mucho en el barrio. Una mezcla, como vos decís, de sensaciones, porque no la pudimos disfrutar como hubiéramos querido, con una gran fiesta, pero sí es un logro muy importante porque, bueno, es un logro de organización y vecinos que, bueno, que salieron a reclamar por los derechos de los chicos, ¿no? Que no tenían que ir a estudiar. Los chicos venían cursando hasta que se podía, antes de la pandemia, en aulas modulares, allí no en contenedores. Sí, exactamente. Eso fue todo una vez que logramos, ¿no?, que se creara la escuela y que fueran aulas modulares. Después seguíamos luchándola, porque no solamente era la construcción del edificio definitivo, sino que al ser las aulas container de chapa, digamos, los chicos la época de calor la sufrían bastante. Tuvimos chicos que se desmayaban o les sangraban la nariz, tuvimos que luchar para que le construyan un techo en el patio para que no les diera el sol, el problema de la conexión de agua, la recolección de la basura, o sea, a todo seguirla luchando día. Cada vez que íbamos a La Plata, al juzgado, era alguna cosa más, problema de la energía, no funcionaban los aire acondicionados, todos los meses alguna cosa para que, bueno, los chicos pudieran estar bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron teniendo clases en estas aulas modulares? Tres años. Desde las aulas modulares se inauguraron el 17 de agosto del 2017. Y bueno, decimos 3 años porque es lo que tendría que haber durado, ¿no?, las clases, pero bueno, en el trayecto tuvimos lo de Sandra y Rubén, tuvimos problemas para el acceso, entonces los maestros no podían llegar, entonces había días de clases que no se tenían, el problema de las... como te digo, que eran aulas container, la energía no daba para los aires, entonces los chicos no tenían clases. ¿En cuánto tiempo se construyó esta escuela? Ahora el edificio, estábamos viendo algunas fotos que subieron, está preciosa la escuela, lista para que la puedan disfrutar una vez que, bueno, finalice, que se encuentre la vacuna y finalice el COVID-19, esta pandemia. Bueno, pero ustedes subieron algunas imágenes muy lindas. ¿En cuánto tiempo se construyó? 15 meses. 15 meses era el tiempo de obra, después, bueno, se terminó, pero después había que hacerle, como te digo, resolver problemas de la energía, que pudiera la energía abastecer a la escuela, porque la escuela cuenta con un ascensor, porque tiene 2 pisos, uh-huh. Entonces, para un ascensor para discapacidad, entonces, está muy linda, tiene sala de laboratorios, biblioteca, tiene un Zoom bastante importante, está muy hermosa y bueno, la festividad va a ser completa el día que los chicos puedan ingresar a la escuela. Sin duda. ¿Cuántos chicos van más o menos a esta escuela? Y más de 900 chicos. Ah, una matrícula bueno, altísima tiene. Sí, nosotros arrancamos con... el reclamo total de cuartel quinto que nosotros habíamos relevado junto a los vecinos y las organizaciones, alrededor de 550 chicos a cargo. Solo el cuartel quinto. En la de los fondos que se construyó la escuela, vendíamos alrededor de 180 chicos. Nos estaban siendo una cintura que se habían construido vacante. Estos son los primeros chicos en ingresar el 17 de agosto. Y después se abrió la matrícula para que se pasen chicos que estaban yendo a otro distrito, claro. Escuelas, ponele a 30, 40 cuadras del barrio. Muchas veces incluso cruzando la avenida Saavedra Lamas, camino de Erqui, para ir a alguna escuela de José Cepaz porque no había escuela cerquita. Sí, ¿qué pasa? Que incluso ahora, por más que nosotros contamos con el edificio de la escuela, lo que estamos pidiendo es que siga sosteniendo el tema de las aulas modulares y se cree una escuela, la escuela 35, o se las habilite como escuela secundaria. Uh-huh. O sea que en la zona no existe otra escuela que no sea la 84. Claro. Entonces no tenemos otra escuela primaria, no tenemos secundaria. El jardín que tenemos es el 964, es la matrícula más grande de toda la provincia de Buenos Aires. Tiene 6 secciones más 3 aulas modulares, 9 en total, o sea que 9 a la mañana, 9 a la tarde, 18 en total. E incluso así tenemos chicos que están en lista de espera, que están yendo a otros jardines porque no, digamos, la dimensión de la zona, para que tengas idea, arrancó con 1 o 2 barrios y hoy tiene 18. Sí, necesita la escuela propia para estos 18 barrios y la escuela secundaria también cerquita ahí, bueno, que será la próxima gestión que harán ustedes como comunidad, y que después de haber conseguido ahora la escuela primaria, me imagino que van por eso, ¿no? Sí, bueno, es algo que está en agenda hace muchísimos años de las organizaciones, el Consejo de Organización del Cuartel Quinto, que son varias organizaciones, donde uh-huh. está también los compañeros del ARCA, que fueron los que acompañaron, digamos, lo que fueron los principales, digamos, dentro de las organizaciones, que fueron a todas las audiencias y que elevaron el reclamo. Pero bueno, así también las mamás que estábamos sin vacante, que fuimos a las audiencias a reclamar. Para que tengas idea, nos iban a construir una escuela de 6 aulas nada más. Imagínate que estaban en la sala del jardín 5. Claro. 5 primer grado. ¿Cómo hacíamos? Sí. Era imposible. Que todas las veces que se fue a las audiencias era reclamo por distintas cosas, y bueno, uno también que está pendiente todavía a resolver, que tenemos la promesa de que se va a terminar, es el acceso. El acceso a la escuela, porque el barrio está rodeado solamente de calles de tierra. Y para que tengas una idea, más o menos la escuela está a 25 cuadras de la ruta. Así que el acceso a la escuela es bastante complicado y es una de las luchas que está pendiente también todavía. Bien. Bueno, aquí quedamos en la radio dispuestos a seguir charlando y acompañar esas luchas que llevan adelante en Cuartel Quinto, y felicitaciones a todas las familias que fueron parte de esta conquista de la escuela pública para el barrio. Nosotras muy agradecidos siempre que ponemos algo en el Facebook o subimos o hablamos con alguien, agradecemos mucho a todos aquellos que fueron parte. Que difundieron, que compartieron cada vez que nosotros decíamos por favor apóyennos, así que muy agradecido a todas aquellas personas que compartieron, que se hicieron eco de nuestras necesidades, la necesidad de nuestros chicos acá en la zona, así que bueno, muchas gracias a ustedes también por esto. Seguimos conversando cuando lo crean necesario. María, un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes. Hasta luego.